y no como hacíamos antes. Se les dirá: ¿acaso no se os concedió una larga vida para haberlo hecho y haber reflexionado sobre la exhortación que recibisteis? Asimismo se presentó ante vosotros un amonestador y lo rechazasteis. Sufrid el castigo, pues los injustos no tendrán quien los socorra. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. Ciertamente, Allah posee el conocimiento absoluto del ghaib, que sus siervos ignoran, en los cielos y en la tierra, y conoce lo que albergan los corazones. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Él es quien ha hecho que os sucedáis en la tierra generación tras generación, y quien rechace la verdad lo hará en perjuicio propio, y la incredulidad de quienes niegan la verdad no hará sino aumentar la ira de su Señor sobre ellos y su propia perdición en la otra vida. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا. Diles, oh Muhammad, ¿no habéis reparado en las divinidades a las que invocáis fuera de Allah? Mostradme qué han creado en la tierra o su parte en el dominio de los cielos. ¿O acaso les hemos concedido algún libro en el que se basan para defender sus argumentos? Por supuesto que no. Mas lo que los injustos que rechazan la verdad se prometen entre ellos no es sino engaño y falsedad. Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. إنه كان حليما غفورا. Ciertamente, Allah evita que los cielos y la tierra se desvíen de sus órbitas. Y si se desviaran, nadie excepto Él podría devolverlos a su lugar y mantenerlos en Él. En verdad, Él es tolerante e indulgente al posponer el castigo de quienes rechazan la verdad. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Y los idólatras de la Meca juraban solemnemente por Allah que si se presentara ante ellos un amonestador, serían la nación mejor guiada. Mas ahora que les ha llegado un amonestador, Muhammad, no han hecho sino alejarse más de la verdad. Istikbaran fil ardi wa makra as-sayyi wa la yahiqu al-makru as-sayyi illa bi ahlihi. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Debido a su arrogancia en la tierra y a lo que maquinan,